Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo. No hay palabra en este mundo que te haga cambiar. Oh, no, no, no, no, no, no. Tú elegiste tu camino aunque yo quede lejos. Y decidiste caminar. Y yo como un tonto esperando por ti. Mientras tú ya tienes un mundo sin mí. Y el mío se cae a pedazos. No me dan los brazos pa' pelear por ti. Doy gracias a Dios de que te alejaras. Yo tengo mi voz, tú no tienes nada. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos. Tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando. Traigo la luz. Dime quién te crees tú para andar quemando el fuego. Quisiste borrarme, pero lo prefiero. Porque ahora estoy sin ti comiendo cuando quiero. Voy esperando por ti. Mientras tú ya tienes un mundo sin mí. El mío se cae a pedazos. No me dan los pasos para seguirte a ti. Yo tengo mi garganta, tengo mis manos. Tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando. Traigo la luz. Que llega a España con este éxito, que además está lleno de sinceridad. ¿Cuándo, sinceramente? He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, tan solo la verdad. Sinceramente, cuando lloro ya ni siquiera me escondo. Ya no sueño con que nada me frene. Estoy temblando siempre.

besos que no nos falten esta tarde, ¿eh? Y los éxitos de El Canto del Loco, que siempre aportan un plus de energía y de buen rollismo, que viene genial. 7:36. Ella tiene claro cuándo tiene que despedirse. Cuando las cosas se aparecen así. Si tú te vas. Chao. Chao. Y Laura Pausini. Si volverás. Chao. Chao. Vas, tú quieres irte, vas. Y junto a tu conciencia lleva tus demonios más allá. Vas y me proyecto en río. Yo sigo con mi vida sin encrucijadas y sin lío. Si tú te vas, igual yo te sonreiré. Igual tú me sonreirás. Ningún veneno, chao. ¿Cómo lo haré cuando todo esté al revés? Cuando no estés, caminaré por un desierto donde el viento se fue. Respiraré nuevo oxígeno en apnea, en plena marea. ¿Cómo lo haré? Caminaré y respiraré. Si tú te vas, igual yo te sonreiré. Fiesta. Empieza la noche, me quiero dormir, pero no me pasa ni paso de ti. Me quedé contigo, de fiesta te vi, pero me pillaron pillada por ti. Y es que me pasas tú. De una vez en la vida, quizás me arrepiento, me salgo con la mía. Te veo tipo 12, ya estoy en el 11. La puerta está abierta, cuarto 23. La noche perfecta, en mi casa no hay nadie. Don Julio 70 y te ves otra vez. Que imaginé. Sin ropa y el móvil, no molestar. Te hago todo por primera vez. Viviendo una historia que no hay que mostrar. Dando todo lo que imaginé. por primera vez. Que sea esta noche, aunque sea esta noche, aunque sea esta noche, estoy en once, la puerta está abierta al cuarto. Aunque sea esta noche, estoy en once, la puerta está abierta al cuarto 23. Entre 8,000 millones, no sé cómo te encontré. No sé si es cuestión de suerte o que no perdí la fe. Qué bonita que es la vida cuando estás aquí, dormido a mi lado. Me perdí entre 1,000 planetas, y en el tuyo aterricé. Yo venía sin maleta y sin pensarlo me quedé. Tanto tiempo en blanco y negro, pero ahora solo veo colores. Y yo siempre te imaginaba así como eres tú, te imaginaba. Aunque te vean hermosa maquillada, este suelo aparece levantada. Te imaginaba desayunando besos en la cama, despertando a tu lado cada mañana. Y si peleamos que sea con la almohada, como te imaginaba. Hablemos de nuestros sueños, yo te quiero ver brillar. Yo prometo ser tu cómplice en cielo azul y en tempestad. Contigo quiero crecer, de ti yo quiero aprender. Y ahora que el momento es de los dos, que apaguen la luz. Quedemos a oscuras. Me quedo contigo, me quedo contigo. Te imaginaba así como eres tú, te imaginaba. Y aunque te vean hermosa maquillada, estás mal guapa recién levantada. Te imaginaba desayunando contigo. Pero eso ya lo sabías, ¿eh? Te imaginaba el éxito de Álvaro Soler en Gala del Fiesta Radio. 15 minutos serán las 8 de la tarde. Vamos a irnos a parte de la historia de la música pop española. Me habla Ahora que estoy más lejos, dime la verdad. ¿A qué sabe este silencio que no aprende a caminar por este pasillo estrecho que tú me das? ¿A qué saben los besos que no se dan? ¿A qué saben las cosas que pasarán? ¿A qué sabe el sentimiento que en la boca nos quedó? Arropa este último beso, que esta vez lo pago yo. ¿A qué sabe esa mirada que no quisimos cruzar? Cállate y no digas nada, que es mejor, mejor callar. ¿A qué saben los besos que no se dan? ¿A qué saben las cosas que pasarán? Desnudo de sentimiento, te entrego mi rendición, mi sensatez, mi tormento, mi vida sin solución. Te juro que no es lamento, es rabia de corazón, el mejor vino que tengo de mi viejo bodegón. ¿A qué saben los besos que no se dan? ¿A qué saben las cosas que pasarán? Si mi hambre no es de comer, es hambre de estar más vivo en tu cuerpo de mujer. Pongamos tierra por medio, distancias al corazón, y el mundo se hará pequeño, quedémonos tú y yo. Que yo no sé pisar el freno, que no me entiendes, que yo me valgo de tu sudor pa' engrasar mis ejes. Que ya no tengo ni vida propia, ni tengo suerte. Si no sé a qué sabe tu amor, si no sé a qué sabe tu amor. ¿A qué saben las cosas que se han perdido? ¿A qué saben los besos que no nos dimos? ¿A qué saben contigo. ¿De qué sirve este pájaro malherido? Las calles de luna estrecha entre tú y yo. Las veces que no supimos pedir perdón. Los besos que se perdieron en tu portal. Las veces que por tus labios pude matar. La iglesia donde nos reza mi corazón. La lluvia que nos resbala por mi cristal. La fiesta de vino amargo y de soledad. Dicen que los besos que no se dan son los que más obsesionan y más se quedan ahí. ¡Ay, qué buenos! Son desde Córdoba, El Hombre Gancho, 7:53. Este viernes, 12 del mediodía, tendremos un encuentro muy especial con Dani Fernández en Canal Fiesta. Será en el Teatro de la Fundación Cajasol y tengo que contarte que ya se han agotado todas las invitaciones. Pero bueno, este encuentro podrás escucharlo muy próximamente en un programa muy especial que emitiremos y que estará presentado por José Antonio Domínguez. Así que sepas eso, que ya están todas las invitaciones dadas para este superencuentro el próximo viernes a las 12 del mediodía en el Teatro de la Fundación Cajasol. Así suena de genial Dani Fernández con su nuevo disco que se llama La Jauría. Y me has invitado a bailar. 7:54. Vamos con Malva y con este nuevo romántico. New York, estrellas de la noche. Alcohol, hacértelo en el coche. Perdón por ser un puto intenso. Fantaseo con todo lo que veo. Y no sé muy bien qué es lo que quiero. Bailo, siento tus movimientos. Tu boca me está pidiendo versos. Escritos lo veo desde lejos. Definitivamente, tú tienes algo mágico que me hace sentirme como un nuevo romántico. Que no tenemos ni un puto duro, pero no nos faltan las ganas de comernos enterito el mundo, aunque sea los fines de semana. El amor es todo lo que nos salva, si no pa' qué seguir en la batalla. Eres todo lo que necesitaba. My love, te llevo en mi pantalla. Definitivamente, tú tienes algo mágico que me hace sentirme como un nuevo romántico. Definitivamente, tú tienes algo mágico que me hace sentirme como un nuevo romántico. Volvimos a encontrar con la misma sonrisa tonta. Preguntas qué tal, cómo estás. Me he visto mejor en otras. Habla tu mirada sola. Aún brillan como dos luceros. Dime ya qué es lo que piensas cada vez que miras a mi boca. Te vas a inventar que ya no necesitas que hable de ti. Que ya no huele a mí tu piso de Madrid. Y si duermes en su pecho te olvidas un poco. Nos volvimos a encontrar. Cuatro balas duelen menos. Intentas disimular. Intentas controlar los nervios. Dile que te cuide tanto. Más de lo que lo habrá hecho. Diles que no soy la mala. Pero no me arrepiento de ello. Te vas a inventar. Que ya no necesitas que hable. Inventar que ya no necesitas que hable de ti, que ya no vuela a mí tu piso de Madrid, y si duermes en su pecho te olvidas un poco más de mí. Me voy a inventar que cada vez que pasa no hay ni fotolor, y no pruebo la droga pero sí tu amor, que no he buscado en otro lo que me produce ese vida. Te vas a inventar. Este martes os esperamos en el Auditorio Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. Tendremos al gran José el de los Camarones. Yo no te he hecho cositas malas. Recuerda, este martes a las 6 de la tarde te esperamos en el show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Cartuja. Andalucía. Muy buenas tardes, vamos a ver cómo están los cielos y las temperaturas a esta hora en Andalucía. Tenemos cielos nubosos prácticamente en toda la comunidad autónoma, pero ahora mismo no veo posibilidad de lluvias. Vamos a ver cómo están esas temperaturas. 16 grados en Huelva, 17 grados en Sevilla, 19 en Cádiz, 20 en Málaga, 15 grados en Córdoba, Jaén y Granada, 18 grados en Almería. Vamos a por el tráfico. Según la DGT tenemos tráfico intenso en la S30 del kilómetro 14 al 15 y en la A7 en Málaga desde el kilómetro 1050 al 1052 hacia Cádiz. Te lo comentaba hace un ratito, tenemos el viernes un encuentro exclusivo con Dani Fernández, que por cierto acaba de publicar que están terminando los ensayos de la gira y parece muy emocionado con este nuevo disco, La Jauría. Este encuentro muy especial será a las 12 del mediodía y será en el teatro de la Fundación Cajasol. Como te comentaba antes, ya se han agotado todas las invitaciones y si no has podido encontrar la tuya, no te preocupes que se emitirá en un programa especial que presentará José Antonio Domínguez, ese encuentro con este gran artista que además es nuestro número uno esta semana. Me has invitado a bailar. Estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo

las veces que yo di por quien por mí nunca había dado. Me prometo carnavales y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Me prometo no olvidarme para nunca ser de nadie, que me apague, que me olvide y que la vida me la pare. Me prometo estar conmigo y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Sí, es el principio de un amor para siempre, el conocerse a uno mismo. Y te lo cuenta así, desde el principio estoy conociendo a alguien. ¿Quién será? ¿Quién será? Antoñito Molina, también nosotros le estamos conociendo a través de sus canciones. 8:08. Que me ha cambiado la vida. Y también te estoy conociendo a ti, que eres mi más bonita casualidad, que no esperaba yo encontrarte. Y te encuentro cada día. Gracias, gracias por llevar Canal Fiesta Radio contigo. Solo una amiguita para el dolor. Tal vez se cuela por mi tripa y me parte en dos. Que tú y yo, como Romeo y Julieta, dos amantes de algún cuento chino. Que ven ser presa del peligro. Y el tiempo, vida mía, agujas del reloj, el viento, tu carita siento, la luz de tu mirada acariciándonos, mi pecho, nuestra almohada, el cielo, el edredón. Si la vida se nos parte, quiero ser cómplice y actor, y como cada noche de San Juan, serás tú mi más bonita casualidad. Yo de ti, ya sé bien, nuestra luna de abril. Y el tiempo, vida mía, detuvo las agujas del reloj. El viento, tu carita siento, la luz de tu mirada acariciándonos, mi pecho, nuestra almohada, el cielo, el edredón. Si la cómplice y actor, y como cada noche de San Juan, serás tú mi más bonita casualidad. Fuego en el fuego, gritan las sirenas bajo el magnético y dulce olor a mar. Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.

sé que te asusta que se pueda acabar. No quieres entender que me muero por dejar todo atrás. ¿Para qué? Soy creyente, nunca me costó situarte entre la gente. Y déjame que te lleve a otra parte. Quiero conocerte hasta que me duela de pensarte. Si no quieres, no pasa nada, no te vayas. Rita, que no nos ven, ya lo sé, que te asusta que se pueda acabar. Nos gusta su voz, nos gusta su fuerza y su pasión. Se llama Salma, oliendo tu perfume. Aquí en Canal Fiesta Radio, disfrutándote. Claro que sí que te puedes disfrutar a ti misma, mientras que bailas, mientras que haces algo que te sienta bien, mientras que escuchas a esta artista andaluza. Y a esta otra, por ejemplo, hasta Sevilla nos vamos con Estrella, que fusionaba el soul, el R&B con toque de flamenco, un sello muy particular en Villa Ora, en este lunes 18 de noviembre en tu canal Fiesta. Solo con tus ojos, con tu voz, con tu amor. Este es el top 5 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio. Y aunque se apague la luz, siempre el concierto se acabe. Si tú me miras, consigues que el tiempo pare y solo estamos tú y yo. Es mi mujer la que manda en la casa y la verdad es que yo estoy encantado. Es mi mujer la que manda en la casa. Me prometo no olvidarme para nunca ser de nadie. Y el número uno de esta semana es... ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. El oficio más bonito del mundo es saber vivir. Respirar profundo. Las armas las tenemos en el corazón, en las palabras, en la ilusión de las ganas. Hoy que me siento tan libre de sentir, que sepa dónde voy, que tengo mil motivos para dar gracias al cielo. Hoy que ya aprendí a decir adiós, que me vende por fin el corazón y tantas veces me instalé en el puto puedo. Me lo tomo mucho más tranquila, que me llevo mal con la rutina, que si veo que me paras me muevo, que prefiero sin dudar improvisar, que me gusta la gente que va más y no se quedan en superficie de hielo. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Tengo una ventana abierta a la orilla del mar, un mensaje mandado que me hizo llorar, una casa que me llena de luz y de paz, a mi Bruno y mi Carmela, qué pena. Tengo un tibolino y aún me quedan viajes, un parque de acciones salvajes y un pedal que mi cabeza ley. Me quiero quedar donde me importe todo para ser feliz. No tengo un modo, si te tumban hay que renacer. Para contemplar la vida me acomodo, una parte de mí se pierde en globo y la otra niega lo que es. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. Amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Lo nuestro no es por siempre, pero es todavía.

sientas acompañado, ya sabes que aquí tienes amigos, ya sabes que aquí suena esa música que a veces tiene afecto abrazo, ¿eh? Y dices, bueno, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues con mucho cariño, con mucho amor, como hacen sus canciones Fito y Fitipaldis. Vamos a quedarnos con este Cada vez cadáver en Canal Fiesta Radio.

Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carmen Benítez, encantada de volver a saludarte en esta hora que hacemos todos nuestra, con los éxitos, con las efemérides, con la historia de la música, contándote cositas y sobre todo poniendo ese punto pues amable, ese punto genial para que ese momentito de preparar la cena, de volver a casa desde el trabajo, pues te acompañe con una canción o con muchas canciones que te van a sonar muchísimo. Vamos a comenzar con este éxito de un grupo caracterizado sobre todo por su elegancia al hacer música. Lighthouse Family, con ellos y con este Hi, te digo buenas noches, estamos juntos hasta las 10 en Canal Fiesta Radio. It'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than in December, what's ahead is a different color. One day we're gonna trompetista de jazz llamado Don Cherry. Este señor le inculcó a sus hijos su pasión por la música y de ahí pues surgieron dos artistas, su hija Nene Cherry y su hijo pequeño, que según parece cuando era un bebé lo miraba muy fijamente y por eso lo llamó Eagle Eye Cherry, al que vamos a escuchar ahora aquí en Canal Fiesta. ¿Te lo estás pasando bien? Are you still having fun? En eso estamos. So much fun, gone and lost your reason after all is said and done. But I mistake in your master plan. With all the drugs you take, you can hardly stand. After all is said and done, well, are you still having fun? Well, you know ain't been defeated. You don't care. De noviembre de 1960 nacía esta cantante británica, también presentadora de televisión, Pink Wild. Era hija de un popular cantante británico de los años 50 llamado Marty Wild. Ya ves que los padres al final inculcan su amor por la música a sus hijos. Bueno, pues Pink Wild obtuvo una serie de éxitos, sobre todo en los años 80. En el 88, este Never Trust a Stranger, que además, pues bueno, Mónica es maravillosa para hacer esta versión, ¿no? Vamos a quedarnos con un tema de King Wild, que sigue en activo, que sigue con giras, con conciertos a sus 62 años, y que en los 80, por ejemplo, nos dejaba este You Keep Me Hanging On. Feliz cumpleaños, King Wild. You just keep me hanging.

Una banda que se formó en 1978 en Birmingham, en Inglaterra, y que sigue en activo, 46 años que se dice pronto. Han tenido diferentes componentes que han entrado y salido de la banda, pero actualmente tenemos a Samuel Le Bon, su vocalista, John Taylor, Nick Rose y Roger Taylor. Son Duran Duran, que tal día como hoy, el 18 de noviembre de 1986, publicaban su disco Notorious, era el cuarto de su carrera, con la producción además de Nile Rodgers, y nos trae pues ese sonido característico de la década de los 80, ese sonido británico, con ese toque de hedonismo total que nos encanta de este grupo. 9:21 minutos de este lunes 18 de noviembre, tal día como hoy, 1991, salió a la venta el álbum Acting Baby de U2, uno de los discos más importantes de este grupo irlandés, con un cambio de sonido después de Joshua Tree y Rattle and Hum. Curiosa porque es la canción que más éxito comercial obtuvo de este Acting Baby de los U2. Una canción muy bonita que habla pues sobre la dificultad de las relaciones. Who's gonna ride your wild horses? ¿Quién cabalgará tus caballos salvajes o algo así, ¿no? En la voz de Bono. You too. No tenían demasiadas expectativas con esta canción y ya ves, una preciosidad que nos hemos marcado esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a ir ahora con un sonido algo más, ¿cómo te diría? Rabioso. El 18 de noviembre de 2003 salía el disco de grandes éxitos de los Red Hot Chili Peppers. Vamos a quedarnos con uno de esos super éxitos que, bueno, te pone en guardia. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. En este océano de éxitos, de música, de canciones, de todos los estilos, y todas, absolutamente todas, son para ti. Canal Fiesta Radio. Solitario. Y en 1986, con este Sledgehammer, Peter Gabriel triunfó sobre todo por un vídeo muy curioso en el que él es protagonista de una especie de animación fotograma que fue pues muy visto. Sigue siendo vistoso. Claro, imagínate, con la tecnología de 1986 el vídeo era completamente innovador. Además, esta canción, pues ya ves, tiene una instrumentación preciosa con trompetas. Y bueno, eso sí, una letra bastante explícita, que en su momento también generó polémica, pero se llevó más éxito el videoclip por original. Peter Gabriel también ha pasado esta noche del 18 de noviembre por Canal Fiesta Radio. Vamos a aterrizar en nuestro país con una propuesta curiosa que te voy a hacer. Canal Fiesta Radio. La de escuchar atentamente esta canción, que te confieso que es una de mis favoritas porque me parece un auténtico misterio. El sonido te va a sonar mucho porque Carlos Berlanga fue parte fundamental de Arascaidina Lama, pero también en solitario tuvo este toque de genialidad a la hora de hacer una metáfora sobre dos personas que se encuentran, una reconoce a la otra, pero la otra persona no le hace ni caso. Esto se llama Tazas de Té y es Carlos Berlanga. Eres como un sinapismo, como un calendario, como el hilo negro. Y yo también. Eres como las rebajas, como una ventosa, como un periodista. Como un par de hachas, como Berlanga y su manera de ver la música. Qué pena que nos dejó muy pronto. 9:38 minutos. Vamos a seguir con una historia interesante. En el año 69 le propusieron a David Bowie que hiciera la letra para una canción francesa. Que no salió bien la cosa. Resulta que al final fueron Paul Anka y un señor con una voz impresionante, quienes se llevaron a su terreno esa canción francesa con el título de My Way, ¿no? Una canción que fue llegando poco a poco, que fue pues despacito, haciéndose un himno, una forma de vida también. Bueno, pues resulta que David Bowie pues estaba un poco dolido con eso. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the is their life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up. Pues así se traduce ese estar dolido con una canción que podía haber sido suya. Se le quedó esa música parecida al My Way, ese riff, ¿no? Y convirtió esa derrota en una gran victoria, una obra de arte que se llama Life on Mars, que es una canción que habla de imágenes así confusas de la vida. Y que, de verdad, ahí ves lo que es un artista. Le rechazan una traducción y se crea en su propia venganza. En el disco, además, se rezaba que esta canción la había sido inspirada por Frank Sinatra, que se había quedado con el My Way. Impresionante. David Bowie, en su día, además, fue a un concierto de Ara Malikian y transformó este éxito de David Bowie con su violín. Y de verdad que es que se saltan las lágrimas solo de acordarme de aquello. 9:42 minutos. Vamos a seguir con las lágrimas a flor de piel. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Y todo el peso de la canción reposa en su voz. Jevera Steele era una cantante de gospel que había sido el coro y giras de Aha, de Prince o de 10.000 maníacos. Y cuando la eligieron para interpretar la banda sonora de Bagdad Café con este Calling You, desde luego marcaron un hito en la historia de la música, porque es una canción que nunca ha perdido esa magia de quedarte completamente atento o atenta a esa voz que emociona y que llega hasta el corazón. Jevera Steele llamándote, Calling You en Canal Fiesta Radio. I keep on falling in. Así conocimos a Alicia Keys y ya se quedó para siempre. Falling. Esto de enamorarse es así, con esos altibajos. Y es... da tanto miedo como ganas de tirarte a la piscina. 10 minutos y llegarán, hoy nos salimos del fiesta. Vamos a seguir trayéndonos éxitos. Estamos a continuación ubicados en los 90 y lo que se da no se quita. Duermes Tiempo. Es genial. Te subes a la máquina de Canal Fiesta y te trasladas otro año con otro sonido. Y luego me vengo para acá para el 2024 y me encuentro con mis compis de hoy, nos salimos del fiesta, que están ahí tan frescos como lechugas, me imagino, ¿no? ¿No había una canción que era Las Maravillas de My Life? Que hay una versión de esta. Las Maravillas de My Life. Sí, yo no recuerdo, ¿eh? Yo me desmayaba, cada vez escuchaba eso, Las Maravillas de My Life. Yo ¿no hacía, se llamaba eso Las Naida DJ Save My Life? Pues la gente cantaba Las Maravillas de My Life. No eran muy bilingües. En mi pueblo una no era muy bilingüe. Una traducción libre, ¿no? Una traducción libre. A mí me daba sarpullido cada vez que escuchaba Las Maravillas de My Life y yo decía, esto no debe no ser es así. Así. Las Naida DJ. Pues Las Maravillas de My Life. Bueno, de tu fin de semana también me imagino, ¿no? Que habrá sido una maravilla, ¿no? Hombre, por favor, maravilloso. ¿Sí? ¿Qué va? Ya me imaginaba yo. Yo estoy deseando, a ver, Paula, yo sé que me va a contar que se ha ido de marcha, pero yo estoy deseando que me contéis algún día. Carmen, hemos salido de marcha, hemos estado hasta las 6 de la mañana por ahí bailando. No, pero ella ha prometido que nos va a sacar, ¿eh? Eso, un día nos vamos todos. Un día sí, me bueno, ha dicho que a sí. Ver si es verdad, ¿eh? A ver si es verdad y me lo contáis, porque yo tengo ya una expectación con eso. Tú te vienes con eso. Nosotros, Carmen. Yo también me apunto, venga, yo me apunto de marcha y además allí en Málaga, con lo que me gusta Málaga. Tú que estás en Cádiz, tú sabes lo que hicimos un día, estábamos comiendo tranquilamente. Y no nerviosamente, como se suele comer. Tranquilamente. Y eran los carnavales de Cádiz y entonces fue el año que dio el pregón Alejandro Sanz. Ajá. Y entonces, como mi chica es muy fan de Alejandro Sanz, hay que ver que Alejandro Sanz dando el pregón de y yo aquí y no me lleváis. Estábamos en Málaga, nosotros. Y le dije a Jota, sujétame la cubata, a que nos vamos. A la hora y media estábamos camino a Cádiz. Sin hotel, el pregón. Sin hotel, sin planificación. No vimos el pregón, pero nos lo pasamos estupendamente. No, tuvimos sí. Imagínate, carnavales en Cádiz. Yo creo que encontramos un hotel. En Tarifa, me sí, parece. Tarifa, sí, que no había otro sitio. Lo más cercano que había, pero no estaba igual. Dijimos, bueno. No estaba lejos aquí mismo. Y como vamos a coger el coche, pues a lo mejor aparcar aquí hay hueco, pero a lo mejor para Cádiz nos va a pillar un poco. Bueno, pues eso sí que es una aventura, la verdad es que sí. Que claro, nosotros salíamos. Lo de comer no, tranquilamente en Cádiz en carnaval tampoco es posible. No, por eso te digo que nosotros antes salíamos, ahora no, pero antes lo hacíamos. Pues bueno, una aventura más. Máquina del tiempo total. Descarado. Bueno, feliz noche. Hoy nos salimos del fiesta y de lunes. Muchas gracias. Un besote. Hasta un mañana. Beso. Adiós. Hasta mañana. Andalucía a las 10. El último programa de hoy nos salimos del fiesta. Él dice la introducción y tú dices venga. El teléfono. Recuerda nuestro WhatsApp. 616-185-185. Y si quieres participar. Madre mía, sois como los Glover Trotters de la radio, claro. ¿Eh? Sois espectaculares. Y si quieres. Perdona. Tened mis tres gracias, aplausos de gracias, magnífico gracias. Y de bravo y viva. Dice, yo le cojo las dos maletas y le doy 30 euros para un hotel. 30 euros para un hotel. Albert, llevas sin ir a un hotel desde que eras pequeñito, desde 1977, vamos. 30 euros, 30 euros para un hotel. No ha entrado en Booking últimamente. Como entra era un infartis. Ese cree que Booking son libros, donde venden libros, en Booking. estaba ya en pijama. Estaba ahí en la puerta esperando. Me había puesto de mi pijama de ovnis y de extraterrestres. Son de platillos volantes. Ah, ¿sí? Uy, precioso. De licra. Pica un poco. Sí. La verdad es que pica un poco. Te rascas, entonces. Te rascas. Te rascas. Estamos hablando de Te Rascas, México. Ahí ocurrieron cosas. No. Digo que te rascas por la noche. Ah, te rascas. Sí, también. Bueno. ¿No? Sí, me gusta la idea. La voy a apuntar. Me estás dando la razón como lo loco. No, mira, la estoy apuntando. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy nos